Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Cuando pasan 10 minutos de las 10 de la mañana, nosotros comenzamos a hacer este Enredando las Mañanas desde Radio Cooperativa Voces aquí en la provincia de La Rioja. ¿Cómo estás, Romy? Hola, muy buenos días. Saludos desde Radio Voces. Les contamos que tenemos un día bastante agitadito, porque tenemos mucha información para compartir con todos y vamos a estar ya casi saliendo casi con la info. Vamos a ir con la información entonces. Les cuento que, estamos desde el Enredando las Mañanas, retransmitiendo desde La Rioja, pero los lunes esta radio sale desde Radio Panamericana y Radio Roja del Valle de Punilla de Córdoba. Los días martes desde Radio Semilla y conjuntamente con DTL, Colectivo de Telecomunicaciones. El miércoles sale desde Zumba la Turba, desde Córdoba Capital. Bueno, hoy desde aquí somos nosotros, Radio Voces, o eso creo. Y el viernes mañana el Enredando va a estar saliendo desde La Caterva, ahí en Buenos Aires. Bueno, también tenemos trabajo en la producción y postproducción de este programa. Allí están los compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba y también El Zumbido de Neuquén. También va a estar Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Nosotros, Radio Voces, que estamos en todas, y Radio Che. En la técnica, como siempre, Julio Echeverría nos acompaña desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y les recordamos que se pueden contactar, seguir los programas, ver programas anteriores, volver a chequear este programa que actualmente está saliendo. Todo eso lo pueden hacer en www.rnma.org.ar, la página de la red, donde, bueno, además de los programas Enredando, también pueden acceder a nuestra producción que es Panorama de Noticias, que también se actualiza una vez a la semana. Nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Red Nacional de Medios Alternativos y en Twitter @rnma-arg. Bueno, ¿y quiénes retransmiten este Enredando las Mañanas? Por ejemplo, está Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle ahí en Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba Turba de Córdoba, está La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Está también Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, también nos retransmite Radio Libre en la 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, en Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Radio Curva desde Sal, si puedes, Córdoba, y también Red Nosotras en el Mundo. Y antes de ir a la pausa, te vamos a contar que vamos a tener un programa casi casi especial, ¿no? Sobre sí. Santiago Maldonado. Hoy se cumplen 2 años de su desaparición forzosa. Y vamos a estar hablando del estado de la causa, la denuncia de los familiares, bueno, todo lo que sucedió en estos 2 años, que es un caso emblemático y paradigmático en estos Así últimos es. Tiempos. Así es. Bueno, nos vamos a ir entonces a la pausa. Enseguida estaremos, vamos a estar hablando también con gente de Nonogasta, perdón, que ahí estábamos con el resumen de los temas, con radio de, me distrajo el saludo. gente de Nonogasta, con el tema de la movilización que están haciendo contra la curtiembre Curtum, allí en esta localidad riojana. Y en economía vamos a estar charlando un poquito con Ariel Parmigiani, economista colega que suele aportarnos bastante en estos temas, parte del colectivo Economía Riojana, que nos va a estar contando qué son las LELIC, que hoy se está hablando tanto de este tema, a ver qué son, qué tiene que ver con el dólar eso, si tienen algo que ver, con que sube, con que baja, etcétera. Y también esto en el marco eleccionario, claro, ¿no? Claro. Porque todo este tema surge así como en las tapas de todos los medios, etcétera, acompañado de lo que son las próximas elecciones. Claro, y lo que dijo sobre todo Alberto Fernández, claro, que con los intereses de las LELIC iba a aumentar las jubilaciones, sí, ¿no? Así que bueno, vamos a ver y tratar de entender un poco de qué se trata estas letras que ha emitido estos bonos, básicamente, que ha emitido el gobierno nacional, y solamente son para los bancos, ¿no? Sí. No es que no. Ismael Fuentes Navarro no. quiere un LELIC y yo se lo venden. Yo tengo, pero por otros lados. Bueno, nos vamos a la pausa. Vámonos. Y ya volvemos. Poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar e ter que que ensinar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar e tem que querer pra poder amar. Mundo enganador, mas não quer mais dizer amor. Coisa mais triste que ter paz e se arrepender, e se conformar e se proteger de um amor a thank you. Bueno, 21 minutos pasan de la hora 10 y arrancamos entonces con el repaso de la información. Decíamos en nuestro primer bloque que un día como hoy, Santiago Maldonado, que en su momento tenía 28 años, cuando fue visto por última vez en medio de una violenta represión, como comentábamos recién, que había sido desplegada por Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Cuyam, así es, en Esquel. Su cuerpo fue encontrado más de 2 meses después, un 17 de octubre, en el río Chubut, a metros del lugar donde esa misma fuerza, que esto también lo comentábamos recién, ¿no?, había realizado 2 operativos, uno el 5 de agosto y uno el 18 de septiembre, sin haber obtenido resultados positivos sobre el paradero de Santiago, operativos que además fueron muy cuestionados también por una serie de irregularidades que tanto la familia como, bueno, después sus representantes y las querellas que después se sumaron a este caso fueron marcando, digamos, desde el principio todas las irregularidades que se fueron señalando y viendo en la búsqueda de Santiago. Claro, además el cuerpo aparece metros más arriba, o sea, claro. El cuerpo nadó en contra de la corriente unos varios metros hasta y ahí fue encontrado, una locura, ¿no? Digo, del último lugar donde se lo había visto. Bueno, Santiago iba a la pull-off de Cuyamén a solidarizarse con la causa mapuche que él creía justa por defender una tierra. Tuvimos que batallar con que primero el Estado lo desconoció, lo negó durante 78 días. Esto lo dijo su hermano Sergio Maldonado. El 24 de noviembre, cuando fueron a la morgue judicial, el equipo de forenses no pudo responder ninguna pregunta. No podían determinar si había muerto el 1 de agosto. Tampoco podían decir cuánto tiempo había estado en el agua, si fueron 78 días o no. Y ni siquiera podían saber si había estado en el mismo lugar donde se lo encontró. No pudieron responder nada, solo que la causa fue ahogamiento con ayuda de hipotermia. No se sabía cómo, cuándo ni dónde. Claro, todo esto, claro, cuando se encuentra el cuerpo y le permiten a la familia y a sus representantes poder identificarlo y hablar con las forenses, digamos, que habían estado allí, bueno, que tenían el cuerpo de Santiago. Luego de todo esto, el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, que tenía a cargo la investigación, redactó en noviembre del año pasado de la siguiente manera el cierre de la causa. Él solo, decía Geral en su cierre de la causa, sin que nadie lo notara, se hundió. Pero no explica en eso qué pasó durante el operativo de gendarmería que terminó justamente con la desaparición de Santiago y su ahogamiento, digamos, entre comillas. Bueno, curiosamente el magistrado dio a conocer el fallo pocas horas después de haber recibido el resultado del peritaje de DNI de Santiago Maldonado, que fue hallado en su bolsillo, en el bolsillo de su pantalón, cuando su cuerpo apareció sin vida en el río Chubut, luego de 78 días. Al dar por cerrada la causa, el juez federal de Rawson dijo que los hechos que se presentaron en el presente caso no constituyen delito. Gerald sobreselló al gendarme en Emanuel Echazú, único imputado, y sostuvo que nadie fue penalmente responsable por el crimen, a pesar de que él mismo admite que sucedió mientras el joven huía. Claro. Porque vio que Santiago, nada, salió corriendo porque tenía ganas, claro. Se metió al río porque tenía ganas y decidió nadar ahí en o no nadar, en realidad. O no nadar, sí. Precisamente porque tenía ganas ese, un primero de agosto. Así es. Bueno, por ello, bueno, justamente la familia de Santiago ha publicado recientemente, el pasado 22 de julio, un comunicado donde detalla algunas de las razones por las cuales actualmente están instando a que se reabra esta causa. También hay otros organismos que están pidiendo la reapertura, otros de los organismos querellantes como el CELS, por ejemplo, y el APDH. A casi 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, esto es parte del comunicado de la familia, queremos dar a conocer a la población y a los medios información relevante que sustenta nuestro pedido de reapertura de la causa. Entre esas razones por las cuales se están pidiendo la reapertura es lo que el juez llama lo que se llama la muerte violenta. El 24 de noviembre de 2018, el juez Gerard comunicó a los medios el resultado definitivo de la autopsia. Sus palabras fueron: Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro de coadyuvado por hipotermia, omitiendo que se trató de una muerte violenta. Como consta en el informe de la autopsia. Bueno, en este comunicado, la familia también, que fue publicada en distintas redes sociales, va adjuntando todas las pruebas que están presentadas y que están en la causa, digamos, son parte de los expedientes y de lo que ellos están denunciando, que el juez no tiene en cuenta a la hora de hacer esa sentencia de cierre de la causa. También otra de las razones son los billetes, la plata que tenía Santiago Maldonado en sus bolsillos. Son los billetes que se encontraban en el pantalón de Santiago el día que encontraron el cuerpo, el 17 de octubre del 2017, y que se encontraban en perfecto estado. Nada condicía el estado de los billetes con haber estado sumergido durante 78 días. La familia solicitó el peritaje de los mismos, pero el juez Gerald denegó el pedido. Bueno, y otras de las cuestiones tienen que ver con que esto, bueno, es algo que viene denunciando la familia desde conocida la aparición del cuerpo y que tiene que ver con el enfriamiento, ¿no? De los cuerpos y básicamente teniendo en cuenta las temperaturas de la zona donde fue encontrado y se llama la crioconservación. Este es el punto 3 que la familia rescata como punto para pedir la reapertura de la causa. Dice, los resultados de la autopsia, dicen en su comunicado, dice que la temperatura corporal estaba fría debido a la crioconservación natural y artificial. La crioconservación es el proceso en el cual las células o tejidos de nuestros cuerpos son congelados a muy bajas temperaturas. Generalmente esa congelación va entre digamos, tenemos que estar expuestos a temperaturas de menos 80 y menos 196, ¿sí? Pero la temperatura del agua del río Chubut nunca es menor a los 0, ¿sí? Entonces, el estado este de crioconservación que detallaba o que tenía el cuerpo de Santiago no se corresponde con las temperaturas que presenta o que registra como mínimas el río Chubut. Quiere decir que estuvo en un lugar diferente al río Chubut, se pregunta entonces la familia. Se solicitó al juez Gerald entonces explicación sobre ese punto, siendo también esto denegado. Bueno, en una nota publicada en la revista Sudestada, en su edición número 150 de noviembre-diciembre del 2017, en la nota que se llama Fue el Estado, dice que en la mitad de esta absurda tormenta de operaciones y manipulación mediática que no cesa, vale repetir la certeza que ya son parte de esta historia. Una, si las fuerzas de gendarmería no hubiesen reprimido la manifestación de mapuches sobre la Ruta 40, Santiago Maldonado estaría vivo. Dos, si cebados, y esto entre comillas, por una orden política que estimuló su ofensiva criminal, hablando de la ofensiva criminal de gendarmería, no hubiesen decidido profundizar la cacería y perseguir a los manifestantes hasta más allá de los límites de la Pufflov de Cuxamén, Santiago Maldonado también estaría vivo. 3. Si esta orden política no hubiese llegado expresamente de los altos mandos del gobierno nacional, presionados por los representantes de Benetton en la zona, incómodos por el reclamo mapuche, Santiago Maldonado estaría vivo. Por eso decimos, y nos vamos a cansar de repetirlo, el Estado es responsable en absolutamente todo lo que implicó hasta llegar a la muerte de Santiago. Incluso, bueno, su hermano detalla, dice, Santiago no creía en el Estado, haciendo un paralelismo, digamos, a que hoy estamos referenciando justamente en el Estado las principales responsabilidades en este caso. Santiago no creía en el Estado, dice Sergio, con sus ideas anarquistas llegó allá tratando de cambiar algo que consideraba necesario y justo. Dijeron que estaba en el lugar equivocado con la gente errónea. Y ahora, a casi un año, puedo decir que fue todo lo contrario, dice Sergio, ¿no? Estaba siguiendo su instinto y siendo solidario. Así abrió una conferencia de prensa Sergio Maldonado, convocando a lo que fue en su momento la primera marcha al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado. También hay que recordar que en ese operativo del 1 de agosto estaba el segundo de Patricia Bullrich a cargo, ¿no? Y que esto tiene que ver con la lucha que viene sosteniendo el pueblo mapuche en contra de la usurpación de tierras por parte de multinacionales, por parte de gente, digamos, de extranjeros, básicamente, que vienen a usurpar y a comprar tierras, y todo esto con la complicidad de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Ese día, como decía, estaba el segundo, no recuerdo el nombre, pero estaba el segundo de Patricia Bullrich ahí en el operativo. Y después también hay que hablar un poco de lo que fue el encubrimiento de este crimen, ¿no? Casi porque una vez que estalló en los medios de prensa, las distintas figuras y representantes del gobierno nacional salieron a taparlo al crimen, a justificar el accionar de gendarmería, desde Mauricio Macri, Lilita Carrió, bueno, la mismísima Patricia Bullrich fue al Congreso a dar explicaciones. Una payasada lo que hizo, básicamente. Y después los medios adictos al gobierno, los medios hegemónicos también, ¿no? Y se instaló esta idea del enemigo interno. Desempolvaron un manual que de otras épocas en la, sí, Argentina, y crearon endemonizaron la figura de la RAM, ¿no? Una organización mapuche que se llama Resistencia Central Mapuche, que viene desde hace mucho tiempo, pero que nada tiene que ver con la manera que lo contaron y que la construyeron a través de los medios los representantes de Cambiemos, que era casi estaban a punto de conquistar la Patagonia, claro, separarla, sí, de, sí, Argentina, una locura tremenda, y era un grupo terrorista más peligrosos que el ISIS y que otro o más en el mundo. Bueno, nosotros antes de irnos a la pausa vamos a compartir la convocatoria que está realizando para el día de hoy la familia de Santiago. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos se van a estar acompañando todas las actividades que se realicen en las distintas puntos del país. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago. A 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, quiero convocarlas y convocarlos a la Plaza de Mayo el próximo 1 de agosto a las 17 horas, donde nos vamos a concentrar para pedir justicia por Santiago, no al cierre de la causa y basta de impunidad. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la convocatoria de Sergio, el hermano de Santiago, convocando para la actividad de hoy. Aquí en La Rioja se va a estar realizando la convocatoria en los tribunales federales, porque además se está acompañando la mega causa 3 ya en La Rioja, que comienzan la segunda ronda de alegatos, así que ahí se van a estar concentrando y partiendo hacia la plaza y haciendo la actividad también por Santiago desde allí. Claro, eso va a ser a las 14 horas y también a las 20 horas hay otra marcha también en la plaza principal aquí en nuestra provincia, que están convocando las organizaciones sociales y políticas. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa, ya volvemos porque tenemos más información. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería irrumpió en la Pool of Pushamen y a Santi se lo llevó. ¿Dónde está mi hermano Santi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digan quién se lo lleva. estás, hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Santiago. ¿Dónde tienes? Santiago. ¿Dónde estás, Andy? Santiago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. Enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos enredando las mañanas desde Radio Cooperativa Voces, aquí en la provincia de La Rioja y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, tenemos más información para compartir. Como decíamos en el bloque anterior, Santiago Maldonado había llegado al sur del país para solidarizarse con la causa mapuche, pero es una lucha y una resistencia que viene de hace muchos años ya, muchos años. Más de 200. Sí, así, exactamente. Y que en Argentina hasta incluso se fue profundizando tras la participación del Estado en la venta indiscriminada, absoluta y sin control de cientos y cientos y cientos de hectáreas a sobre todo extranjeros, personas extranjeras, empresarios, magnates, gobiernos extranjeros, exactamente. Nosotros estamos en comunicación en estos momentos con Eduardo Suárez. Él es miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que viene desarrollando la representación y el acompañamiento a las distintas comunidades de la Patagonia en estas sistemática armado de causas y criminalización de la lucha mapuche. Y estamos con Eduardo justamente porque el próximo 6 de agosto se van a estar abriendo o realizando 3 audiencias, todas en lo que es el juzgado federal, la Cámara Federal en realidad de General Roca, que nos va a contar un poquito de qué se trata cada causa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, ahí nosotros hacíamos una pequeña introducción, Eduardo, respecto a cómo viene trabajando la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, pero por ahí si nos podés contar vos un poquito más de qué se trata el trabajo que hacen y, cuáles son específicamente las causas que este 6 de agosto van a estar presentándose o por las cuales se presentan en la Cámara Federal de General Roca. Sí, bueno, la introducción es bastante completa, la que ustedes hicieron. Básicamente la Gremial de Abogados viene trabajando desde hace muchos años en todo lo que es presos políticos, persecuciones políticas, gremiales, estudiantiles. Nuestra organización se fundó allá por fines de los 60, principios de los 70. Llegó a tener más de 300 colegas, de los cuales hoy tenemos casi 250 muertos entre desaparecidos, muertos en los campos de concentración o asesinados de distintas maneras durante la dictadura o durante la época de la estrella. Nosotros recreamos nuestra organización

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Curva. La Colectiva. La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos en el Enredando las Mañanas, aquí a través de Radio Cooperativa Voces y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a charlar ahora de lo que es la lucha que lleva adelante el pueblo de Nonogasta, allá en el departamento de Chilecito, en el interior de nuestra provincia, porque hace más de 30 años se instaló ahí una curtiembre, la instaló la familia Yorma, de hecho pasó a conocerse popularmente como la curtiembre de los Yorma, donde bueno, a lo largo de todo este tiempo ha estado vertiendo sus líquidos contaminantes en así a cielo abierto, sin ningún tipo de cuidado por el medio ambiente ni por la salud. Luego de esta curtiembre, hay que decir lo que es la familia Yorma, familia directa de Jorge Yorma, quien ahora es embajador en Perú, lo fue embajador en México en la época del kirchnerismo, pero en nuestra provincia ha tenido distintos cargos, desde diputado nacional, bueno, formó parte del ejecutivo provincial, y esta familia la vendió hace algunos años a distintas, fue pasando de mano en mano. Ahora la curtiembre se llama Curtume, pero sigue con las mismas prácticas, a pesar de que ha recibido varias intimaciones por parte de la justicia federal para elaborar un plan de remediación del medio ambiente, cosa que no lo está haciendo. Bueno, desde hace ya unos años, los vecinos de Nonogasta se han organizado en lo que se llamó, o lo que se llama, la Asamblea El Retamo, y han ya llevado a cabo ya distintos planes de lucha en contra de esta contaminación que lleva la curtiembre, que ahora se llama Curtume. Vamos a charlar con Yoli, ella es integrante de la Asamblea El Retamo. Bienvenida, Yoli, a Enredando las Mañanas. Gracias, buen día para todos. Gracias por interesarse por este problema grande para nosotros y significante para otros. Pero bueno, como vos estás diciendo, lo has dicho muy bien todo lo que viene ocurriendo. Esta empresa está desde más o menos desde el año 2008 que agarró, se hizo cargo de esta empresa, o sea, los directivos nuevos de la empresa, que paradójicamente, año tras año, lucha tras lucha, nunca han querido reconocernos, ni tener una charla con gente del pueblo, ni arreglar, ni escuchar la voz de la justicia, que por otro lado, ya el año pasado el juez Piedrabuena dio su dictamen de que la curtiembre sí contaminaba, con las pruebas que habíamos expuesto ahí, y les dio unas órdenes para remediar el pasivo ambiental, y bueno, no lo han hecho, O por lo menos ellos dicen que el 28 de diciembre presentaron en la fiscalía un plan de remediación, que nosotros hemos visto, porque somos querellantes en esta causa, hemos visto los papeles y no nos dimos cuenta de que hubiera, así que bueno, quedaron en mostrar esos papeles. Por otro lado, bueno, ayer ocurrió, fue un día para nosotros diferente, de tantas luchas, tantos cortes, tantas quejas, que ayer, acompañado por 50 chicos de la UBA de Buenos Aires, estudiantes de ciencias sociales, ambientales, que ya es el cuarto año que vienen, con esa fortaleza, esas ganas de luchar, de comprometerse con causas que para eso están estudiando, bueno, nos ayudaron y vinieron hace 3 días que están acá. Hoy justamente van a dar una charla en el centro de jubilados, ayer estuvieron en la UNDEC. Nos han dejado los chicos maravillados por la energía, por las maneras de las protestas, siempre dentro del marco de respeto, ¿no es cierto? Y bueno, en plena, digamos, que hacía 2 horas que estábamos en la ruta, salen de la Curtiembre el abogado de Curtume, uno de otros funcionarios, y vinieron a hablar con nosotros, que por favor nos invitaban a tener una charla. Y bueno, para nosotros fue muy significativo porque en tantos años de lucha nunca han querido escucharnos, nunca les ha interesado qué sabemos, por qué, si es verdad o no lo que decimos, si estamos equivocados o no. O sea, nunca hubo un cruce de palabras. Sí metían siempre la política, la intendente de acá, el gobernador de allá de La Rioja, bueno, pero la cosa era tirar la pelotita para adelante. Por primera vez, yo por lo menos, y mis compañeros, muchos de mis compañeros, bueno, creo que hemos empezado a transitar un camino de diálogo, donde yo creo que también nosotros esperamos mucho esto. Ellos nos dijeron, ustedes también podrían haber venido a hablar con nosotros, pero consideramos que si nosotros salimos a la radio, hemos ido por la vía de la justicia, ellos son los que están enfermando a la sociedad con sus prácticas que no corresponden a empresas modernas y que tiene tanta son exitosas con lo que hacen. Y bueno, ellos se ve que esperaban que nosotros estábamos esperando esto que pasó ayer. Así que bueno, ahora sí, vamos a, todavía no, obviamente que esto es muy reciente, pero nos vamos a juntar la gente de la asamblea y vamos a decidir para qué día sería el encuentro nuevo con los puntos que vamos a tocar. Uno de los puntos interesantes fue que en principio uno de los estudiantes le planteó que ellos traen todo para tomar muestras. O sea, tienen un laboratorio donde toman las muestras, las llevan y las analizan. Y en principio los chicos le exigieron que deje tomar las muestras, así, cualquier día como el de ayer. Bueno, no accedieron. Primero una antes, porque claro, los chicos exigían, que para nosotros no es algo tan malo, porque si no tenés nada malo, de más está que deje pasar a los chicos y que tomen la muestra, que la lleven. Y bueno, ellos dicen que no, nuestro no era confiable. Imagínate, bueno, de última nosotros intervenimos los grandes y dijimos que bueno, pero que si va a ser a la manera nuestra. O sea que nosotros presentaríamos un laboratorio, no podemos pagar las muestras, los vecinos, hacemos esto, porque a nosotros no nos ayuda nadie con este tema. O sea, hacemos un pocito común y nos vamos dando vueltas, claro. Ponemos mucho de nuestra parte. Así que ellos se ofrecieron a pagar esos análisis, que también estuvo muy bueno. Y que llevemos el laboratorio que nosotros consideremos que sea capaz de salir. Y ellos, por su lado, van a hacer lo mismo, se van a hacer tres muestreos. Bueno, en definitiva, lo que nos da esperanza es que por fin estamos hablando con el dueño del circo. ¿Entendés? Porque tanto querer ayudar y tapar cosas, como ha pasado en todos estos años, porque le hemos hecho quejas directamente a la cara del gobernador y nunca ni siquiera nos llamó, chicos, a ver, vengan, qué es lo que pasa. Más que eso, quiero decir también que la Asamblea trabaja mucho para saber cada día más el comportamiento de Curtume. El apriete a veces que hay con los trabajadores mismos de ahí, también se habló eso, que no queremos que pase más, que echen a personas que suponen ellos que nos han ayudado, porque después nos cuentan. Se habló también de la muerte que ha habido en este año, desde que empezó este año. Se tocaron muchos temas muy, muy graves para nosotros como sociedad y también, sobre eso se va a hablar en la asamblea cuando decidamos nosotros el día, qué es lo que vamos a preguntar y vamos a saber. Ahí vamos a saber más directo y realmente espero que esta vez lo que se hable se cumpla. De todas maneras se firmó como un pequeñito convenio que quedó en la firma del compromiso de ellos, que no es poco para nosotros. No, claro, la verdad que, en realidad ustedes no tendrían que ir a golpear las puertas de nadie, ya la justicia ha determinado que esta curtiembre está contaminando. De hecho, la unidad fiscal, la UFIMA, ya ha emitido su fallo también, condenándolos y el informe que ha dado. Ha dicho que la curtiembre efectivamente contamina, los altos índices de enfermedades que tienen ustedes ahí. Lo que pasa es que lo toman como una causa cualquiera. Y esta causa no tiene que esperar tiempos procesales para definirla. Esta causa es de carácter urgente, porque mientras seguimos con este cuento del que papel, que el oficio va a Buenos Aires, claro, que de allá vuelve, la gente se está muriendo, los chicos nacen malos, la gente vive mal, ese es el problema. Entonces, mira, yo creo que hemos tomado el toro por las astas, por primera vez después de tantos años de lucha y de indiferencia y de tratarnos como locos, como mentirosos, como políticos, como la Asamblea nunca ha perseguido un fin político con esto. Solamente ser fiel a nuestros ideales y a una causa que la hemos agarrado como bandera para dejarle a mi nieto, a mis hijos, un mundo por lo menos mejorcito, más recuperado. Así que bueno, en ese camino estamos hoy. Muy bien, Yoli, muchísimas gracias por este contacto y gracias, bueno, vamos a seguir atentos a lo que suceda ahí en Nonogasta. Gracias, atentamente de toda la asamblea para ustedes. Les deseo un buen rating y gracias por ocuparse de temas que realmente hacen a la vida. Un abrazo, Yoli. Gracias, un abrazo para todos. Ahí pasaba Yoli, ella es integrante de la Asamblea El Retamo, Asamblea de Vecines de ahí de Norogasta, un pueblito del interior de nuestra provincia, muy cercano a Chilecito, una de las localidades más grandes que tiene el interior de nuestra provincia, y que ahí en Norogasta está desde hace muchísimos años una curtiembre contaminando y matando a los vecinos, porque los altos índices de cáncer y malformaciones que hay en Nonogasta y los alrededores es espeluznante. Pero bueno, ante esto, los vecinos se han organizado. La asamblea lleva a cabo un plan de lucha desde hace varios años, tratando de visibilizar primero el problema y la contaminación y luego accionando ya judicialmente, ¿no? Sí, bueno, interesante ahí lo que contaba Yoli. Entonces consiguieron que finalmente el dueño del circo, como dice ella, los atienda. Les preste alguna atención, así que van a tener una próxima reunión. Claro, porque no, la curtiembre o este dueño del circo, estos empresarios, no le atienden ni siquiera a la justicia. Sí, sí, que sí, lo atienda ella, bueno, sí. Ya es algo.

Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Les recordamos, es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa que emitimos diariamente de 10 a 12 del mediodía desde las radios y otros medios gráficos, virtuales. Etcétera, virtuales, televisivos, etcétera, que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos a salir un poquito de nuestro país. El próximo sábado, 3 de agosto, se va a estar realizando un homenaje a los mártires de Ticoporo. Esto es en Venezuela. ¿Quiénes son los mártires de Ticoporo? Y vamos a seguir hablando, voy a reiterar hoy, un programa especial en defensa de las tierras. Vamos a ponerlo en esos términos, en honor a nuestra querida Pachamama. Bueno, los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio en el kilómetro 12 de la carretera agrícola de la reserva de Ticoporo, esto es en el municipio de Sucre del estado de Barinas, como decíamos, en el hermano país de Venezuela. Son 5 las personas que fueron asesinadas, todas de ellas pertenecían a distintos movimientos políticos, como militantes de la corriente y de Brigadas Defensa Popular Hugo Chávez, así era el nombre de las organizaciones a las cuales pertenecían estas 5 personas. En el marco de estos asesinatos, este sábado se va a estar llevando a cabo un homenaje en el lugar donde se cometió este crimen. Del mismo van a participar familiares, amistades de estos compañeros y compañeras de lucha. Quienes cometieron este crimen, tanto sus autores intelectuales como así también los mercenarios que lo ejecutaron, esperan vernos moralmente derrotados, dicen en un comunicado en el cual se convoca para esta actividad. Les repetimos que somos parte del pueblo que supo construir grandes victorias durante todos estos años, de ese pueblo valiente que lleva adelante la revolución bolivariana. Es parte del comunicado, como decíamos, convocatoria a este evento que se va a estar realizando el próximo sábado 3 de agosto. Nosotros nos pudimos comunicar con un compañero, él es Kevin, miembro de las brigadas, que nos relata un poco respecto a estos hechos y específicamente la actividad que se va a estar desarrollando, como decíamos, este sábado. Saludos, compañeros, compañeras. Quien les habla, Kevin Rangel, coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, desde Venezuela, la tierra de Bolívar y de Chávez. Desde aquí transmitirles nuestro abrazo solidario y de lucha para que el pueblo argentino siga resistiendo pero avanzando a retomar el sendero transformador democrático para todo el pueblo argentino. Aquí nosotros, para nosotros, pues esta semana ha sido una semana compleja, complicada. Hemos recibido un duro golpe al movimiento bolivariano, al movimiento chavista, pero principalmente al movimiento de la corriente Bolívar y Zamora. A partir del día sábado en que asesinaron a 6 compañeros integrantes de nuestra organización y que eran miembros y miembros de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez,

y que bueno, empieza a aperturarse las investigaciones de esta masacre, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Kevin Rongel, que miembro, como decíamos, de estas militantes de la corriente y de las brigadas de militante de la corriente y de la nueva tecnología. No, muy bien. Militante de la corriente y las brigadas de defensa popular Hugo Chávez desde Venezuela. Kevin Rangel les decía, bueno, que nos contaba esta nada, ¿no? Cómo también viene desatándose toda una serie de hechos violentos contra quienes están siguiendo, digamos, el gobierno, defendiendo de alguna manera el gobierno de Maduro ante la imposición de un gobierno transitorio por parte de Estados Unidos, tal cual. Claramente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí pasaba entonces. Transitorio, entre comillas, también, ¿no? Sí, sí. los hechos entonces que referíamos de los mártires de Ticoporo, que justamente este sábado 3 de agosto se va a estar realizando un homenaje a estas 5 personas asesinadas. Bueno, nueva pausita musical. Enseguida vamos a estar hablando de economía. Exactamente. Ya volvemos. Ya volvemos. Thank you.